Sí, en realidad creemos que la situación económica que estamos atravesando es parte de esta situación, ¿no? Que las familias por ahí se ven obligadas a mandarlos al comedor para mermar un poco la situación económica. También es cierto que las mamás trabajan durante mucho tiempo en el día, tienen distintos trabajos y bueno, por ahí también se aseguran de que su hijo coma una porción de comida calentita dentro del comedor escolar, o no coma solo en la casa. También es cierto que escuela número 3 el año pasado a principios de año no tenía comedor escolar y nosotros lo reabrimos en el mes de octubre aproximadamente con una matrícula de 32 y hoy nos avisaron que hay 6, 7 chicos más, así que realmente eso se va en aumento.